Hermanito, ¿sabes qué? Te mando este mensaje por lo siguiente. Vi que el otro día produjiste una banda que se llama Anarcolíricos, algo así, que son como de hip hop, algo así. ¿Tú podrías darme el contacto de su oficina? Esta chimba les va a caer sin avisar como un derrumbe. Perdón, estaba en clases de cómo hablar sin ofender. Seguimos sin manager, sin hacer caso a lo que dicen. La humildad es un chantaje, nunca la tiene el que la exige. 20 años de narrar lo que otros quieren ignorar. Me doy el lujo de poner en el inicio el punchline. Profesores enseñan en clase lo que llamaban incultura. Anarcolíricos en el futuro será una asignatura. Si ahora tus hijos escuchan rap, garantiza la memoria de un pueblo que tiende a borrar su historia. Llegó la hora. Seguimos haciéndolo como nos da la gana. 100% es de los ninjas, los dueños del fonograma. No seguimos ninguna moda, pero nos quieren en todas. Siempre original, pilas con las camisetas pirateadas. Te sale caro, no se salva ninguna causa. El capitalismo vende hasta la cara el Che Guevara. No todo merece opinión, no todo requiere canción. Todas las clases sociales en el Movistar. Esa es mi revolución. Siempre fuimos oposición, sin plus petición. Defendemos y hacemos gol. Somos tradición en transición. El máximo nivel es la sencillez. Difícil de hacer, fácil de comer. Sin la radio ni la TV. Mala fama bien ganada. Entre menos nos veamos, más nos vamos a querer. Extrañame como a tu ex, aquí no es rockstar. Pocos artistas, mucho podcast. Ustedes solo son profesionales armando polémicas, niño. Dame ese micrófono. Las boletas siempre están agotadas. Nosotros no, no, no, no. Nunca entendieron el concepto. Venderse es tener dueño y nosotros somos los dueños de esto. Enciendo la alarma contra incendios. Acepta el grupo favorito del revendedor, no de los medios. Nacimos rebeldes, acondicionado ni el aire. Sigan en el mediatez. La música pierde, todos vuelven. No te sientas culpable, somos todos los que soñabas. Por eso entiendo a los haters, soy amable. De esto come mucha gente. Te abrimos la puerta, no es mi culpa que no entres. Si nos ves en vivo, toma apuntes. Aprende antes de hablar. Y si no sabe, pues pregunte.